Metimos en el agua y empezamos a jugar. Era un juego bonito, al pato con la pata, pero empezó a gritar. Así no, así no, así no, papacito, así no. Así no, así no, así no, papacito, así no. Para el campo y volvimos a jugar. Era un juego pesado del chivo con la chiva y empezó a protestar. Así no, así no, así no, papacito, así no. Así no, así no, así no, papacito, así no. Volvimos a su casa, ya estábamos cansados de tanto juguetear. Se metió en una hamaca, yo le hice compañía y así empezó a cantar. Así sí, así sí, así sí, papacito, así sí. Así sí, así sí, así sí, papacito, así sí. ¡Ay, qué rico! Así sí, ay papacito, sí.